Mientras las horas pasan lentamente, yo estoy aquí en la cárcel cumpliendo una condena. Y allá en la calle la gente está esperando las fiestas patronales, bailar en las verbenas. Arrepentido de todos mis pecados, paso solo en el patio pensando en mi condena. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Quiero mi libertad. Oye, no aguanto más. Estoy afuera, estoy acá. Quiero mi libertad. No quiero soledad. Mientras mi madre se pasa llorando, pidiendo a Dios del cielo por mi larga condena. Todos de mí se han olvidado, cómo me arrepiento, qué terrible las rejas. Pasan las horas aquí en esta prisión, quiero mi libertad, quiero estar en la calle. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y de todos los penados. Y ruego al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida.